teléfono son las 3 a.m. Colo me conviene, yo sé lo que tú quieres. Me envía una foto con lo que puesto tiene. Atrevida que eres, yo sé que me prefieres. Mírame al celular, te quiero ver, te quiero amar. Tírame al celular, te quiero ver, te quiero amar. Me llega un texto sin identificación, que si estoy en el estudio pa' enviarle la ubicación. A toita yo le picheo por ti, quito el modo de avión. Está perfecta la ocasión, otra vez no pa' mi misión. Yo tengo mujer, pero no aguanto esas ganas de ver contigo un nuevo amanecer, sin magia desaparecer, donde las estrellas no nos puedan ver. Me dice animal, porque no paro hasta lastimar, abeja dentro del panal. Tú eres la luna, por eso es que estoy besando tu lunar. Yo también te quiero ver, el ser uno para sonar. Aquí no pare yo él, no dudes, te quiero amar. Tú sabes que eres mi bebé, que no te voy a fallar. Creepy botella mujer, en un asio frente al mar. Mírame al celular, te quiero ver, te quiero amar. Mírame al celular, te quiero ver, te quiero amar. Mírame al celular, te quiero ver, te quiero amar. Mírame al celular, te quiero ver, te quiero amar. Ella es el yin, tú eres el yang. Tengo dos botes, soy un capitán. Escucha bien como dice el refrán: el que come calla, más veces le dan. No me preocupo, cobro regalía. Al lado la tengo al día, beba, confía. Que nada te faltará aunque mi celda esté fría. Y yo también te quiero ver, el celu no pare sonar. Aquí no pare yo ver, no dudes, te quiero amar. Tú sabes que eres mi bebé, que no te voy a fallar. Creepy botella mover, en un asio frente al mar, yeah. Suena el teléfono, son las 3 a.m. Colo me conviene, yo sé lo que tú quieres. Me envía una foto con lo que puesto tiene. Atrevida que eres, yo sé que me prefieres. Mami, oye chica, yo sé que yo no quiero a ella, pero yo te amo a ti. Está enviando mensajes a las 3 a.m. Eso es porque tú lo haces. Pero sabes que voy para allá. Te voy a buscar. JV, el veneno maya. Trapnautas. Avalon. DJ Michael Ross. Lost Music. Yanka. Blackness, blackness.